reggaetón. Wow, wow. Que le meta con presión. Wow, wow. Perreo suave que inunda el salón. Y un calentón entre ella y yo. Ella pide reggaetón. Wow, wow. Que le meta con presión. Wow, wow. Perreo suave que inunda el salón. Y un calentón entre ella y yo. Agárrate, Looney Tunes, transportándolo a la discoteca.